después del frío, de la nieve, aunque dicen que viene algo más todavía, pero bueno, esperemos que no sea tanto. Itziar Castresana, concejala de Cultura del Ayuntamiento, ¿qué tal? Opa, egunon. Egunón. Bueno, ¿cómo se ha vivido Santa Águeda con tanto frío y con tanto hielo? Pues bueno, pues bastante bien, la verdad. Al final, pues eso, abrigándonos un poquillo y con buen humor y con ganas, al final, pues el frío, pues andando y cantando y con la maquilla venga a darle golpes, al final, pues parece que pasamos el sábado un día pues muy bonito y muy animado, la verdad. Sí, oye, seguramente algún haitite ya dirá, esto, si ahora, antes no había esto del goretés y todas estas cosas, y salíamos y cantábamos y lo pasábamos bien, y no, ni frío ni nada, ¿no? Sí, alguna mamá y algún haitite de niños del grupo de danzas que se acercaron, ¿no? Pues a cantar a las casas, pues ya comentaban, oye, que hoy no hace frío, ¿eh? Que antes no había goretés y paraguas ni nada, y venga, ya iban, así que ánimo y tal. Y la verdad es que la gente lo valoró muy positivamente y lo pasamos todos muy bien, sí. Sí. Bueno, por lo demás, bueno, dificultades supongo que alguna habrá habido, ¿no? Con el hielo y demás en los barrios altos, ¿verdad? Sí, bueno, los días anteriores ya, pues del ayuntamiento, ¿no? Hicimos una repartición de sacos de sal a todos los caseríos y bueno, pues si necesitaban ayuda iban a ir los trabajadores de municipales, pero bueno, al final parece que pues tampoco cuesta mucho salir a la puerta de casa y echar un poquito de sal si es que la tienes y así pues evitas caídas y demás, ¿no? Y al final parece que nos hemos defendido bastante bien. Bueno, además esto no es nuevo, ¿no? O sea que todos los años llega algo de esto, más o menos fuerte, pero todos los años llega un poco de nieve, un poco de frío. Quizás el hielo ha sido lo que ha, bueno, pues ha motivado ahí que podía haber alguna preocupación más por la Sí, circulación y demás, pero bueno. sí. Pero bien, oye, y ahora los carnavales, ¿no? Pues sí, ya se acercan los carnavales y bueno, pues ya para que la gente empiece a preparar los disfraces, porque el día 17 vamos a hacer una fiesta de carnavales para los niños y para todo el que se acerque. Y bueno, pues habrá una discofiesta en el frontón y también se va a preparar un concurso de disfraces. Bueno, pues que se vayan preparando, eso ya hablaremos porque es el día 17, aún queda un ratito la semana que viene. Bueno, de lo que sí se tienen que preparar son las asociaciones culturales y grupos deportivos porque el ayuntamiento un año más va a conceder ayudas y bueno, supongo que se tendrán que informar y solicitarlas, ¿no? Sí, bueno, pues como en años anteriores, ¿no? Se saca la convocatoria para la solicitud de ayudas a grupos culturales y deportivos y bueno, pues todas las bases para poder participar y para poder optar a la subvención van a estar colgadas en la página web del ayuntamiento y además pues les va a enviar a ellos directamente pues una carta con todo pues para que lo vayan mirando y si tienen alguna duda pues nada. Nada, no tienen más que llamarme a mí al ayuntamiento y bueno, pues todo lo que necesitan que les aclare, pues yo gustosamente vamos. Bueno, la Y web bueno. ocondocudala.com y tienen hasta el día 10 de Del 10 marzo, ¿no? de febrero al 10 de marzo, sí, exacto. Bueno, hay tiempo de sobra para ir preparando todo. Sí, tenemos un total de 7 grupos y bueno, pues un poco variado, ¿no? Unos son cazadores, otros son la Coral Izalde. Las Amechus, bueno, tenemos así variado, la verdad. Sí, para ser un pueblo pequeño ahí funciona, ¿no? Y bueno, Grupos sí, culturales y deportivos. el trabajo que realizan pues para fomentar la cultura, ¿no? Y el deporte en Ocondo pues es muy importante y pues por eso se ponen estas subvenciones pues para poder financiar un poquillo, ¿no? Pues el trabajo que realizan durante todo el año. Claro. Muy bien, pues nada, Itziar, ahora a preparar los carnavales que toca, así que ir preparando el disfraz, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien, Itziar Castresana, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ocondo. Pues nada, gracias por atendernos. Es que ricasco. Está ricasco su way. Agur. Oh.